Politicón. Diatribe y Lobos Políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Ateben pes eispeideia metaglauconos tuaristos. Proseusómenos teteteo caijamaten eorten bulómenos. Teas astaitina proton poiesusin jateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Muy buenas noches, amigos. Hoy, 24 de julio de 2014, salimos al aire con un programa grabado. Vamos a escuchar algunas de las entrevistas que realizamos en vivo en estos primeros meses del año. Vamos a comenzar con una entrevista a Pablo Lalanne, economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y asesor en temas de presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, conversando sobre el presupuesto porteño y la evolución de la deuda porteña. Vamos a continuar después con una entrevista que realizamos a Ariel Venneri, socio del Club Comunicaciones y miembro del Comité Honorario de Socios, sobre la recuperación del club. Una muy buena noticia. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con una entrevista que le realizamos en abril de este año a Adriana Wechsler, delegada docente del programa Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a conversar con ella sobre los mensajes intimidatorios que reciben los docentes por parte de la gestión Bullrich del Ministerio de Educación porteño, sobre la supresión de viandas para los alumnos, el retiro de subsidios a las cooperadoras y la demora en llamar a concursos docentes y su reemplazo por las designaciones a dedo. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Estamos con Pablo Lalanne. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación. Pablo es economista, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y es también docente en económicas y es asesor en presupuesto en legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Pensaba por ahí arrancar con esta pregunta, Pablo. Uno habitualmente lee en el diario que se está discutiendo lo del presupuesto y entonces dice, uy, están discutiendo el presupuesto, pero ¿qué es? ¿La plata que se gastó es la que viene? No, es para el año que viene. Entonces uno dice, pero caramba, el Estado está pensando ahora lo que va a gastar el año próximo y recién estamos por ahí a mitad de año. ¿Cómo es la secuencia esta del presupuesto en un Estado como la Ciudad de Buenos Aires? Perfecto, arranquemos entonces recordando lo que hablamos. Creo que había venido en diciembre, fines de noviembre, principio de diciembre, que era justo cuando se había votado el presupuesto. Respondiendo a la pregunta, el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de presupuesto que básicamente lo que hace es plantear una previsión de ingresos y un cálculo de lo que va a tener que gastar todo el aparato administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de Buenos Aires, es Buenos Aires, la Nación hace lo mismo y cada una de las provincias hace lo mismo, incluso los municipios hacen lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que tiene el tercer presupuesto de la República Argentina, creo que es el tercero en términos de volumen de dinero, y entonces, más allá de que es una jurisdicción subnacional, similar a una provincia, no es exactamente una provincia, pero es similar a una provincia, es un presupuesto muy importante. Entonces es noticia en todos lados por su volumen. De hecho, el presupuesto aprobado el año pasado es, para este año es de 59 mil millones de pesos. Es un número importante. Entonces, el presupuesto lo plantea el Ejecutivo como una previsión de recursos, cuánto va a recaudar en todo concepto, por impuestos, por tasas, transferencias de la nación, coparticipación federal de impuestos, etcétera, y cuánto supone que va a gastar. eso lo empieza a preparar durante el año y lo eleva a la legislatura en el mes de octubre, si mal no recuerdo. Entre octubre y las últimas sesiones del año, puede ser noviembre, puede ser diciembre, el año pasado se aprobó a fines de noviembre, otros años se aprueba en diciembre, quizás ya cayéndose el año, casi con la sidra y el pan dulce, se discute el presupuesto, se discute en la Comisión de Presupuesto y hacen una ronda de explicaciones cada uno de los ministros de las áreas del gobierno de la ciudad. Ese presupuesto que se discute en un año determinado es el presupuesto para el año siguiente. Lo último que se discutió y aprobó en el 2013 es todo el presupuesto para el 2014. De eso hablamos la vez pasada que nos reunimos aquí. Y luego lo que ocurre con ese presupuesto es que se empieza a ejecutar a partir del 1 de enero. Cierra el ejercicio el 31 de diciembre de cada año y a partir del 1 de enero se empieza a ejecutar el presupuesto aprobado el año anterior para el año en curso que acaba de iniciarse. La ciudad empieza a recaudar, le puede haber sobrado dinero el año pasado, la ciudad empieza a recaudar en concepto de impuestos varios, en concepto de transferencias, en concepto de coparticipación que le manda el gobierno nacional a la ciudad, así como hace con otras, con las provincias, y empieza el ejercicio. Cada tres meses se cierra un subperíodo y entonces Hacienda, un mes después de que se cierra cada subperíodo, lo que se llaman trimestres, eleva un informe, publica un informe que lo cuelga de su página de internet y lo manda a la legislatura. Esos son los informes que se conocen como informes de ejecución presupuestaria trimestrales. Entonces, tenés en febrero o marzo, primer trimestre, y en abril te publican ese número. Los segundos tres meses del año te publican el segundo número un mes después de junio. Y así hasta lo que llamamos cuarto trimestre, que termina dando los datos provisorios del cierre del año. Nosotros hasta ahora todavía tenemos solamente el informe del primer trimestre, nos faltaría, que debe haber salido hace poquito, nos falta, dentro de poco cerramos el segundo trimestre en junio, un mes y medio más o menos, y en julio tendremos la información de ese periodo. Al cierre del año tendremos la información de fines de 2014, así como a principios de año tuvimos la información cierre del 2013 provisoria. Y con eso uno puede ir viendo cómo es lo que se llama ejecución del recurso y del gasto. La ejecución del recurso es cómo viene recaudando, cómo viene consiguiendo recursos, y la ejecución del gasto es cómo viene aplicando todas esas partidas que se aprobaron a fines del año anterior. Y en el medio también hay reasignación de partidas, lo que es reasignación de dinero, digamos, pasar de una bolsita a otra bolsita para que el público entienda, por cuestiones de fallas de previsión. Entonces, bueno, sacás de acá, pones acá. El Ejecutivo no puede hacerlo discrecionalmente, no puede cambiar lo que se llama objeto de gasto, no puede, por ejemplo, sacar dinero cuyo objeto es salarios y pasarlo a insumos, no debería sacar dinero destinado a obras, por ejemplo, y pasarlo a salarios. Como para dar dos ejemplos concretos de lo que no se debería hacer, y bueno, por lo general no se hace, y para eso también está el control legislativo. Nosotros como oposición lo que hacemos es ver esas variaciones de partidas que se publican en el boletín oficial, y entonces podemos hacer un control, un seguimiento de la ejecución. Y después hay otra instancia muy importante de publicación de información, que es a año vencido y con un retraso de seis meses, que es lo que se llama cuenta de inversión. Lo que dijimos antes, que son las ejecuciones trimestrales, son parciales durante el año, y aunque es cierto que uno en febrero de cada año tiene el cierre del año anterior, del cuarto trimestre, que es acumulativo con cada uno de los trimestres, con lo cual sería un dato que se aproxima al total de la ejecución del año, son datos provisorios. Seis meses después, en junio de cada año, se publica el cierre definitivo del ejercicio anterior. Por eso, adelanto que cuando veamos el tema del endeudamiento, yo voy a dar datos hasta el 2012, que quizá pueden parecer bastante viejos, ¿no? Un año y medio, parece mucho tiempo, pero como son los datos del último periodo cerrado que tenemos, prefiero usar eso, que son datos consistentes y verificados, y no usar los datos del cuarto trimestre del 2013, que si bien están publicados, no es el cierre. Podemos juntarnos de nuevo en julio y ver los datos finales del 2013. Vamos a encontrarnos otra vez. Pablo, esos datos, la publicación de esos datos, ¿corre por cuenta del gobierno de la ciudad? Exactamente, es atribución del Ejecutivo y de hecho lo publica el Ministerio de Hacienda, a cargo de Néstor Grindetti. Estamos conversando hoy con Pablo Lalanne, economista, docente de la Universidad de Buenos Aires y asesor de presupuesto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lastima y los caballos del mil desde la noche vigila. Cuando el descanso termina, duendes del charco caminar, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos para arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Donde el asfalto termina, pasa con niños la vida. Quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastiman. Hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, a ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Deja mi sueño, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mi sueño, lleva mis penas. Agüita de la miseria, agüita de la miseria, agüita de la miseria. Escuchamos ¿Dónde termina el asfalto? De Mercedes Sosa y Coqui Sosa. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy conversando con Pablo Lalanne. Bueno, el presupuesto es, digamos, el modo en que se va a gastar la plata que se va recaudando, ¿sí? Se supone que siempre se recauda plata como para gastar, ¿no? A veces se gasta más de lo que se recauda. O sea, ¿cómo, dónde sale la deuda cuando se habla de la deuda? A ver, hay veces que se recauda más de lo que se previó. De todas formas, también se puede gastar más de lo que se previó, incluso puede recaudar más de lo previsto y sin embargo quedar abajo porque gastas mucho más. Podés recaudar menos de lo previsto y tenés que endeudarte, pero también podés tener previsto endeudarte y entonces dentro de tu esquema de recursos tenés una previsión de deuda, concretamente. Con lo cual puede ser que a vos el presupuesto te cierre previendo que vas a tomar deuda. No es que... Puede también ocurrir que el presupuesto no te cierre, que vas a endeudarte por eso. En el caso de la ciudad, por lo general, en este sentido, son bastante prolijos y siempre prevén deuda, pero también porque les gusta tomar deuda. Ah, ellos tienen un criterio de que, como los niveles de endeudamiento no son altos, según sus parámetros, entonces consideran que si hay liquidez en el mercado, entonces ellos prevén que parte de sus recursos provengan del endeudamiento. Y de hecho, en ese presupuesto que se aprobó a fines del año pasado, estaba previsto tomar deuda. El tema es que, más allá de que esté previsto en el presupuesto, que entre paréntesis, el Frente para la Victoria, Bloque para el Cuarto Trabajo, no votó el presupuesto, pero más allá de que esté previsto en el presupuesto, después hay que llevar una ley especial para endeudarse específicamente. El hecho de que esté puesto en el presupuesto no implica que ya tenga el permiso para endeudarse. Quiere decir que está hecha la previsión. Y justamente hoy se aprobó el primer endeudamiento importante del año que pidió el macrismo, de 185 millones de dólares. Más allá de que se integran en pesos, o sea, están nominados en dólares, pero ellos van a buscar pesos al mercado y después devuelven pesos, lo que ocurre es que pasa por el tipo de cambio. O sea, si vos pedís un dólar, lo que te van a dar hoy son 8 pesos con 5 centavos. Si dentro de 2 años no tienen que pagar, está 10 pesos, van a tener que devolver por cada dólar que pidieron prestado, aunque les hayan dado pesos, van a tener que devolver 10 pesos o el tipo de cambio vigente en ese momento. Pero bueno, justamente hoy se aprobó con los votos del PRO, obviamente, y con los votos de UNEN, 185 millones de dólares de deuda, que además tienen otro ingrediente... Ahora, discúlpame. Sí, decime. No, yo pensaba, siendo el tercer presupuesto del país, ¿no? Y tratándose de 59 millones de pesos, parece 59 mil, sí, se me perdieron 3-0. Claro, es que yo habitualmente no me manejo con esas cifras. Son números grandes. La cosa es esta, ¿para qué necesitamos esa plata? ¿Se necesita? ¿El endeudamiento? Sí, estos 185 millones a ver, de dólares. Concretamente, es una excelente pregunta porque justamente es parte de nuestros argumentos para no acompañar este proyecto. Dos cuestiones o tres interesantes. Primero, el objetivo concreto de esta deuda, que por lo general se explicita en el proyecto que manda el Ejecutivo de ley, que después se puede votar o no, es amortizar deuda. ¿Qué quiere decir esto? Pagar deuda vieja. El macrismo, la ciudad, pidió un crédito de 100 millones de dólares en el año 2012 para realizar algunas obras de infraestructura. Fue un proyecto muy polémico porque... había venido el proyecto de deuda con un listado de obras que iban a realizar, entre las cuales se encontraba, por ejemplo, poner canteros en la calle Florida, poner señalización vertical, que son las señales de tránsito, digamos, toda la señalética vertical en las calles, hacer bicisendas, y solamente había un par de obras importantes, como ser hacer pasos bajo nivel, por bajo de las vías, y algunas cosas del Metrobús, que luego terminó inaugurándose el año pasado. Gran parte de la crítica de la oposición en ese momento, estamos hablando del año 2012, era justamente que se estaba pidiendo deuda nominada en dólares para hacer obras menores. Porque uno puede plantear, aunque esté o no de acuerdo con el Metrobús, que es una infraestructura relativamente importante. Los pasos bajo nivel, ponele que también. Ahora, hacer bicisendas, hacer pintar líneas en la calle o poner canteros en la calle Florida, que haya que tomar deuda para hacer eso, no es algo que se suele hacer. Uno toma deuda cuando son volúmenes importantes de dinero que uno no los puede obtener, supongamos, por recaudación corriente mediante impuestos o tasas o demás elementos con los que los estados recaudan. En ese momento entonces no votamos la deuda. Un par de meses después aparecieron con un pedido de 85 millones de dólares para pagar deuda vieja. O sea, tienen un vencimiento de capital, vos cuando tomás deuda pagás unos intereses periódicos y cuando se vence el periodo ese vos tenés que devolver todo el dinero junto. En el 2012 pidieron 85 millones para pagar 85 millones viejos. Y ahora están pidiendo 185 millones para pagar los 100 millones de las obras esas que estamos hablando del 2012 y renovar los 85 que ya habían renovado en el 2012. ¿Me siguen cómo es la cosa? Vos pediste 100 en 2012, los tomaste. Pediste 85 unos meses después para pagar 85 que habías pedido unos años antes. Ahora se te vencen los 100 que pediste en el 2012 y los 85 que pediste un par de meses después. Se te vencen los dos juntos. En realidad se venció uno hace unos días y otro se vence en junio. Y entonces piden 185 de nuevo, concretamente, para volver a pagar eso. Con lo cual, esto se llama en la jerga rollover o rolear, que es, hablando en criollo, patear la pelota para adelante. Con lo cual, una de las críticas importantes en ahora es que ni siquiera te estás endeudando para hacer obras. Te estás endeudando para pagar deuda vieja. Y por supuesto que en el medio hay intereses, obviamente. Se pagan y tiene un costo concreto. Un negocio para aquellos que prestaron la plata. Exactamente, un buen negocio para aquellos que prestan dinero. Y otra de las críticas concretas que se les hace es que, yendo a lo que vos decías, ¿por qué se pide deuda? La ciudad en los últimos años, de hecho desde que está Macri, siempre ha presentado a mitad de año más o menos lo que se llama ampliación presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Es como un ajuste de lo que piensan recaudar y de lo que piensan gastar. Y siempre aparecen varios miles de millones más de pesos de recaudación que no fueron previstos cuando se vota el presupuesto a fin de cada año. Y resulta que aparece ese dinero. Con lo cual, uno de los planteos que hicimos desde el Frente para la Victoria es concretamente, ustedes traen en mayo, un mes y medio antes de que por lo general venga la ampliación presupuestaria, pedido de 185 millones de dólares en deuda, cuando en realidad es muy posible que dentro de un par de meses me digas, uy, mirá, resulta que voy a recaudar 2.000 millones de pesos más, 3.000 millones de pesos más de lo que suponía que iba a recaudar, y entonces ya los recursos los tendrías eventualmente. Esto no necesariamente va a ser así, pero en los últimos años este fue el comportamiento, con lo cual fue otro argumento que utilizamos para no votar ese endeudamiento. Tengo una pregunta más desde lo político que lo económico. ¿Cuáles son las argumentaciones que ha esgrimido una fuerza que se ha planteado opositora como es el Frente UNEN para acompañar? Bueno, hoy hablábamos de la aprobación del proyecto de los bares y ahora vos comentás este primer endeudamiento del año. ¿Tenés noción de cuáles son las argumentaciones? Sí, de hecho tengo, porque hoy estuve en la sesión. No fueron demasiado sólidos. En realidad lo que dijeron es que ellos entienden que hay un parate económico y entonces suponen que este año la recaudación no va a ser mayor de la prevista. Quizás eventualmente incluso podría no ser la prevista y por ende entienden que las cuentas de la ciudad van a cerrar con el endeudamiento, que de alguna forma es lo que plantea también el Ejecutivo. Y entonces el planteo fue, nosotros no queremos poner un obstáculo a la gestión de gobierno no aprobando este endeudamiento, siendo que estaba previsto en el presupuesto. De alguna forma lo que están diciendo es, si el macrismo previó que iba a tener que endeudarse, no queremos ser nosotros, los del bloque UNEN, los que le pongamos palos en la rueda para poder ejecutar el presupuesto. Lo cual es una argumentación muy bien intencionada políticamente, pero bastante extraña para un partido que se presenta como la gran oposición al macrismo y la alternativa ante un recambio de gobierno que se viene próximamente en el 2015. Sí, yo me quedaba pensando que llama justamente la atención porque, digo, siendo holgado, ¿no? Porque nunca en la historia de la Ciudad de Buenos Aires fue tan grande el presupuesto, no porque los números, digamos, solamente vayan creciendo, sino porque, comparado con otros presupuestos de otras épocas, ¿no? Me parece que este es bastante holgado. Y además, tenía como pregunta concreta esta, ¿no? ¿Con cuánto arrancó de deuda la ciudad cuando arranca el PRO su gestión hace 6 años? ¿Te acordás, más o menos? Sí, lo tengo acá macheteado. La ciudad arranca con una deuda. Vamos a hacer una cuestión histórica y aclaro un par de cuestiones técnicas como para que se entienda de qué voy a hablar. Vamos primero con la aclaración. El volumen de deuda total planteado a secas no da demasiada información económica. Me refiero, yo te diga que la deuda era de 2.700 millones de pesos en el 2004 y que hoy es de 11.270 millones... o que varió 314% desde que asumió Macri hasta hoy, del 2008 hasta el 2012, en primera instancia, no dice mucho. Concretamente, vamos a un caso doméstico. Si vos de repente gastás mucho con tarjeta, te compras una casa, te compras un auto, sacas un crédito hipotecario y de repente no debías nada y pasás a deber, supongamos, 7.000 pesos por mes de cuota, vos me decís, bueno, eso es mucho o poco. Tu deuda pasó de 0 a 7.000 pesos por mes, ¿no? Y yo digo, bueno, depende de cuánto cobres. Si cobras 7.000 pesos, es el 100%. Si cobras 3.500, es el 200%. Ahora, si vos cobras 25.000 pesos, y no es tanto, quizás lo podés sostener. Con lo cual, el concepto al cual quiero llegar es el endeudamiento relativo. O sea, por lo general, lo que se hace en economía es comparar ciertas magnitudes, por ejemplo, el stock total de deuda, todo lo que la ciudad, por ejemplo, debe, con otras magnitudes para, en términos relativos, ver cuánto pesa esa deuda sobre, por ejemplo, el Producto Bruto Geográfico. Quizá el público está acostumbrado a las siglas PIB, Producto Interno Bruto, o PBI, Producto Bruto Interno. Es exactamente lo mismo. Eso da la pauta de cuánto se produjo en un país en el transcurso de un año. El Producto Bruto Geográfico es exactamente lo mismo, pero en lo que se conocen como jurisdicciones subnacionales, le hace provincias. O la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es provincia, pero que en este caso oficia como tal. Entonces, una de las magnitudes para uno tener la pauta de cómo está endeudado un país o una provincia o la Ciudad de Buenos Aires es comparar la deuda con el PBG, que es todo lo que se produjo durante un año en esa jurisdicción, Ciudad de Buenos Aires. O la deuda total sobre los recursos, sobre cuánto recauda. Que son dos magnitudes que te dan la pauta de cómo está la deuda. Y lo interesante, habiendo ya dicho esto, es que del 2004 al 2007, esos dos ratios, se llaman economía, esas dos divisiones, esas dos proporciones, llamémosle, venían cayendo. Tanto deuda sobre Producto Bruto Geográfico como deuda sobre recursos venía cayendo. De hecho, la deuda en el 2004, comparada con los recursos, equivalía al 51%, y en el 2007 eso había bajado al 28%. Respecto del Producto Bruto Geográfico, estábamos en 2.82% y llegamos a 1.48%. Es un desendeudamiento importante, y de hecho lo interesante para remarcar es que durante esa gestión, que era Ibarra-Tellerman, venía disminuyendo lo que se llama el endeudamiento de la ciudad. O sea, estaba en un proceso de desendeudamiento similar al que había encarado el gobierno nacional, concretamente. Casualidad, cuando asume Macri, esas dos relaciones, deuda sobre PBG y deuda sobre recursos, empieza a aumentar. Esto me parece que es lo interesante que veamos. No tanto si se triplicó o cuatriplicó el stock de deuda, sino que cambió la tendencia y que esta es una gestión que tiende al endeudamiento nuevamente. Estamos conversando con Pablo Lalanne, economista, docente, sobre el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y la deuda. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en la colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos entrevistando a Pablo Lalanne, licenciado en Economía y asesor de presupuesto por el Frente por la Victoria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, te quería hacer una pequeña preguntita. Hablamos de que el gobierno se endeuda constantemente, mismo vos dijiste que se ha aprobado hoy la primera partida de endeudamiento de este año. Yo te quería preguntar, ¿quiénes son los organismos que otorgan crédito? Porque lo estamos viendo como desde el lado del gobierno de la ciudad y en general tiende a estar como oculto pareciera aquellos organismos que con los que se endeuda la ciudad. En este caso en particular, lo que se está haciendo en términos técnicos es ampliar un programa de deuda que ya se había aprobado hace 2 años. O sea, yo mencioné hace unos minutos este endeudamiento de 100 millones para hacer algunas obras de infraestructura del 2012. Eso se llamó programa de endeudamiento en el mercado local, y los 85 millones posteriores que mencioné para hacer un pago de amortización, fue como la segunda ampliación, y después hubo 4 ampliaciones más durante el 2013, y esta sería la séptima ampliación, o sería en realidad la séptima serie, concretamente. En este caso en particular, se colocó en el mercado local, quiere decir que son recursos financieros que están dando vueltas en pesos dentro de la Argentina. Concretamente no hay un organismo en particular que lo esté financiando. No es, por ejemplo, un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, no es un crédito del Banco Mundial, no es un crédito de algún banco privado internacional. En este caso en particular, nosotros le preguntábamos a los funcionarios del Ejecutivo que vinieron a la Comisión de Presupuesto a informar sobre este proyecto, y lo que nos dijeron es que es una inversión interesante para las compañías de seguros, concretamente. Porque tienen... Las compañías de seguros eventualmente cobran una cuota por seguros de los más diversos. Hay alguno que quizás está más acostumbrado al seguro de la casa o el seguro del auto, que sé que todos tienen que tener, pero hay seguros de cosechas, hay seguros de grandes empresas para mercancía, hay seguros de mercancía en tránsito. La cuestión es que, por lo general, salvo que ocurra algún imprevisto importante, vos pagás la prima y por lo general no tenés siniestros constantemente que hacen que vos tengas que cobrar el seguro. Entonces las empresas de seguros tienen unas sumas de dinero importantes que en economía lo que se plantea es que son la posibilidad de que tengas que desembolsar ese dinero es muy baja. O sea que son fondos relativamente estables. Y entonces las empresas lo que hacen es ir buscando colocaciones para ese dinero. En el caso de la ciudad era deuda de corto plazo. Estos programas de deuda son de 2 años, 3 años como mucho. Creo que tiene alguno de 5. Y entonces es una inversión atractiva para empresas de seguros. Eso fue lo que nos informaron. Hay otros créditos de montos más importantes y sí, nominados en dólares contantes y sonantes, que se piden con bancos internacionales o con organismos internacionales de crédito. Por ejemplo, se aprobó un proyecto también hace un par de años, finales del 2012 creo, para hacer obras hidráulicas, y ese proyecto lo iban a sacar por lo que se llama la ventanilla de privados del BID, si mal no recuerdo, y el año pasado se aprobó deuda para comprar vagones de subte, y eso era una propuesta de financiamiento que traía la propia empresa china que había ganado la licitación. Entonces, en ese caso, un endeudamiento con bancos de desarrollo del Estado chino, por ejemplo. Pero son cosas muy específicas. En este caso es en el mercado local y son inversionistas locales, básicamente empresas de seguros, según lo que nos informaron. Bueno, y esta cuestión del endeudamiento, ¿cómo sigue? Me interesa volver sobre los números concretamente, como para tengamos una idea de cómo veníamos con un proceso de desendeudamiento y cómo eso se revierte. Entre 2004 y 2007... la deuda respecto al Producto Bruto Geográfico cayó 47%. O sea, vos terminaste el 2007 casi 50% menos endeudado que en el 2004. Esto se refleja en que venías de un 2.82% de deuda respecto de PBG y bajaste a 1.48%, que es un número bastante bajo. Y la tendencia se revierte y entre 2008 y 2012 esa relación aumentó 38%, con lo cual gran parte de lo que habías desandado en endeudamiento lo volviste a avanzar y entonces estás casi tan endeudado como antes. Pasamos de 2.82 a 2.19. Esto siempre entendiendo relación, ¿no? Deuda total sobre Producto Bruto Geográfico. Y en el caso de los recursos, estábamos en un, déjame machetearme, 51%, bajamos a un 28.41, arrancamos el 2008 con un 28.86 y llegamos a un 33%. Para sintetizarlo, entre 2004 y 2007 también la proporción deuda-recursos cae un 44%, muy similar a lo que te habías desendeudado en términos de Producto Bruto Geográfico. Y acá el aumento, sí, hay que reconocer que fue menor, entre 2008 y 2012 fue solo del 15.67%. O sea, en términos de recursos no te endeudaste tanto, eso hay que reconocerlo, pero a mí me parece que lo importante es entender, sobre todo hago esta lectura política, lo real es que no son números todavía preocupantes. La ciudad no tiene ratios altísimos. Nos traes una buena noticia. De deuda. De hecho, hay que reconocer que hay provincias que tienen ratios de deuda más complejos. Pero también es cierto que la ciudad tiene una autonomía fiscal de alrededor del 80%. Esto quiere decir que de todos los recursos que la ciudad gasta, una parte importantísima son de recaudación propia. Cosa en otras provincias no ocurre. Depende mucho de transferencias del gobierno nacional. Entonces, uno dice, tercer presupuesto de la Argentina, 59.000 millones de pesos para el 2014. Tenés una autonomía fiscal muy grande. Esto quiere decir, vos tenés recursos propios con los cuales manejarte. No dependés tanto de las transferencias del gobierno nacional. Y aún así, en una década de crecimiento económico, volvés a aumentar los ratios de deuda, volvés a endeudarte, cuando comparativamente el gobierno nacional lo que ha hecho es un proceso de desendeudamiento formidable en los últimos años y la lectura política es que estos muchachos de PRO quieren ser gobierno nacional. Entonces, lo que yo me pregunto es, aunque quizás no sea terriblemente preocupante la situación de la ciudad, ¿qué harían estos muchachos si llegan a la presidencia de la nación? ¿Revierten también un proceso de desendeudamiento formidable como el que hubo en los últimos 10 años? Esa es la lectura que me parece más interesante hacer cuando uno analiza estos números que se han dado en los últimos años desde que está concretamente el PRO en el gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el modo de llevar adelante la gestión económica, ¿no? Y concretamente, pues, ¿qué es lo que entienden, cómo entienden el endeudamiento? Para ellos, si hay posibilidad de endeudarse, hay que ir a endeudarse. Ese es el punto. Con lo cual se termina haciendo una gestión de gobierno más al servicio de aquellos que tienen la capacidad como para prestarle a un Estado que en relación a aquellos otros que necesitan del Estado, ¿no? Por un lado está eso, por otro lado está que cuando uno aumenta de manera importante su endeudamiento y no sabemos qué es lo que harían ellos si fuesen gobierno nacional, pero claramente yo veo un patrón en lo que hacen en la ciudad. Ese endeudamiento en algún momento puede hacerse realmente muy pesado y entonces lo que ocurre es que ahí tenés que en algún momento empezar a gastar menos para poder pagar, que fue lo que le pasó a Argentina en los 90 concretamente. Eso es lo que me parece preocupante. Y sí, que la gestión financiera del Estado esté más pensando en los intereses del sector financiero que realmente en lo que le hace falta al pueblo argentino. Concretamente, para tirar un número, el gobierno nacional tenía ratios de deuda sobre PBI que eran iguales al 138%, casi 140%. O sea, había más deuda que PBI, para que se entienda. La deuda era 138% el PBI y ahora estamos en el 44%, digo, concretamente. Entonces yo me pregunto, ¿estos muchachos van a también revertir esa tendencia si llegan a ser gobierno nacional? Eso es lo que me preocupa concretamente. Bueno, veremos qué dicen los porteños en principio del próximo año y qué dicen a nivel nacional los argentinos.

escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Vamos a conversar ahora con Ariel Veneri, socio del Club Comunicaciones y miembro del Comité Honorario de Socios. Muy buena noticia. Apareció un comunicado de prensa donde se salva el Club Comunicaciones. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va, Abel? Bienvenido, Ariel. ¿Habías estado alguna vez por teléfono en algún viejo programa que hacíamos? Sí, una o dos veces estuve, sí. Hombre de Salvemos al Barrio en su momento, ganadores ahí con una o dos leyes importantes para salvar al barrio. ¿Y cómo fue toda esta movida? Antes que nada, miembro del Comité Honorario de Socios, ¿qué es eso? Pues yo los imagino todos gente muy mayor, con barba blanca. Sí, suena un nombre muy rimbombante, tipo primera junta, pero no, nada que ver. El comité en realidad es una figura que está prevista en la ley en la cual está amparada el Club Comunicaciones, como muchos otros clubes que quebraron en algún momento, y esta es una ley del año 2000 que fue conocida como la ley Racing en realidad, porque esa ley se sancionó, si te acordás, cuando quebró Racing, que se dio esa famosa frase de la síndico que dijo Racing no existe y tuvo que salir corriendo. En ese momento se dice que por instancia o a pedido de Chacho Álvarez, que era vicepresidente en ese momento, y hombre de Racing, se sancionó una ley que se llama Ley del Deporte o Ley de Fideicomiso, que lo que establecía básicamente era que toda institución social y deportiva sin fines de lucro, como es el caso de Racing obviamente, que quiebra, podía tener una continuidad por 9 años, se suspendía, digamos, la quiebra a los efectos que pudiera sanearse. Obviamente esa ley se sancionó por Racing, pero no podía salir solo para Racing, con lo cual al sancionarse muchas instituciones, como fue el caso de Comunicaciones, pudieron entrar por esa ley y se evitó el remate. Y bueno, a partir de ahí se empezó todo este proceso de ya 14 años de momentos de que parecía que era agonía y que ya nos daban por muertos, y bueno, gracias a Dios estamos ya a punto de, en un par de meses, de levantar la quiebra. ¿Cómo entró Comunicaciones en la quiebra? ¿Mala administración, demasiado gasto, complicación con pocos socios? Hubo varias causas, ¿no? Como suele suceder. Yo siempre digo, la primera y principal es que este tipo de instituciones, del tipo de Comunicaciones, como otros clubes de barrio más chicos, Comunicaciones es un club de 17 hectáreas, ¿no? Es un club de barrio, pero grandote. Grandote. Yo creo que el principal factor fue, sin lugar a dudas, lo que pasó durante la década del 90. Es decir, claramente instituciones con estos fines de contención social, de integración. Vos sabés que, por ejemplo, Comunicaciones, muy poca gente lo sabe, fue el primer club que dio lugar a un colegio primario y secundario de formación deportiva. Lo que después otros clubes fueron replicando, caso River, Vélez, Lanús. Pero Comunicaciones fue una decoyente, el primero que lo hizo. En su momento llegó a tener más de 40.000 socios. Bueno, de ahí salieron muchos chicos que vivieron su infancia ahí, formados más allá del deporte. Como yo digo, yo soy un producto de Club Comunicaciones. Yo fui a la colonia desde los 3 años hasta los 12. Y como siempre digo, y vos vas hoy al club, lo más importante no es si te enseñaron bien a tirar la pelota al aro o patear, sino realmente toda la enseñanza que te deja estar. Y la vida social. Y la vida social, totalmente. Día a día, jubilados, ¿no? Gente grande, gente chicos. Vos sabés que Comunicaciones es hoy por hoy uno de los clubes que más chicos con discapacidad recibe, porque en otros clubes nos comentan, bueno, no quedan bien, son rechazados, molestan, nadie te lo dice, pero en fin, toda esa serie de cosas en los 90 es como que no estaba muy de moda, y claramente eso lo impactó a Comunicaciones como a tantas otras instituciones. Y después, obviamente, también cuestiones internas de pésimas administraciones. Club Comunicaciones en su momento nació como un club sindical de lo que era la vieja Secretaría de Comunicaciones, Correos y Telégrafos. El club se funda en 1931 por un grupo de gente del sindicato de, en ese momento eran Correos y Telecomunicaciones, porque la compañía telefónica estaba integrada. Va creciendo y tenía en un determinado momento también, cuando vos eras empleado de correo de la compañía telefónica, te deducían la cuota para el club. Entonces eso generaba un flujo de ingresos importantísimo. Durante el gobierno, el segundo gobierno de Perón, por ley, se aprueba la ley que le cede el predio actual, que era parte de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, y se lo cede al Club Comunicación. El Club de Comunicación estaba en la Avenida La Cera, frente al Botánico, y en el año 54 se cede el predio. Como suele suceder a veces, recién se escritura en la época del gobierno de posterior a Frondizi, de Guido, y a fines de los 60, a principios de los 70, se empieza a construir lo que son las instalaciones que hoy tiene el club, ¿no? Y te decía, bueno, obviamente todo lo que fue la década del 90, que fue terrible, te imaginás la importancia que se le daba a la cuestión social y demás, era cero, la mala administración, y bueno, eso fue llevando al club un deterioro muy grande, hasta que en el año 2000, después de haber entrado en concurso, se le decreta la quiebra. Afortunadamente, te digo, porque vos sabés, el periodo de comunicaciones fue tasado en el año 2007 por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo un relevamiento de los clubes en capital, y la evaluación que le dio en ese momento era de 167 millones de dólares. Es el club de mayor valor terreno de la Ciudad de Buenos Aires, seguido por River. ¿Te imaginas que eso, que es una ventaja fabulosa para los que disfrutan del club, que es todos los barrios aledaños, incluso provincia de Buenos Aires, también se nos tornó en una desventaja porque los buitres, el más chico, tenía 4 metros de la envergadura de la sala, ¿no? Y un lugar privilegiado, totalmente, en el centro de la ciudad. Y te comentaba, la quiebra se decreta afortunadamente porque la última comisión directiva ya había cerrado un acuerdo para instalar lo que después termina siendo el shopping de voto. Se había ya armado todo. Se estaba por cambiar la zonificación, que eso rápidamente, viste que eso en los 90 se cambiaba bastante fácil. Bueno, sí, hecho, sí, era un trámite rápido. Se vendió YPF con un diputado, claro, levantó la mano. Así que bueno, ahí se decreta la quiebra, se procesa la comisión anterior y bueno, empieza todo este trajín del club, ¿no? Estamos conversando con Ariel Veneri, nos está contando, bueno, cómo llegó el Club Comunicaciones a la quiebra, y vamos a seguir charlando, amigos, en un ratito. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así es la frontera, de acá, de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. conversando con Ariel Veneri, socio del Club Comunicaciones y miembro del Comité Honorario. Ariel, estaba leyendo un poquito que en el año 2010 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires condonó una deuda de 10 millones, aproximadamente 11 millones de pesos al Club Comunicaciones. Me gustaría que nos comentes un poco cómo fue esta situación. Sí, al momento que el club entra en quiebra, la deuda determinada era de aproximadamente unos 22 millones de pesos. Entre los pasivos que había una deuda muy importante con la Ciudad de Buenos Aires por ABL, que era de unos 7 millones de pesos. Y bueno, a lo largo de los años, después de que el club quiebra, se hicieron muchas gestiones. A mí particularmente me tocó, yo trabajé 2 años en el armado de un proyecto ante las múltiples propuestas que había para vender, dividir, hacer edificio, shopping, o sea, lo que se te ocurra. Yo trabajé 2 años en armar una propuesta que la presentamos, donde se demostraba que el club podía en un plazo de 3 años repagar la deuda sin hipotecar, vender, gerenciar ni nada raro. La deuda de ABL, te comento cómo fue el tema. Cuando yo empecé a trabajar con ese proyecto, jamás había hablado con un político, y entre las locuras y la desesperación que uno tenía, se me ocurrió mandar un mail, averigüé quién podía llegar a recurrir, y en ese momento estaba Norberto Laporta, que era legislador socialista. Yo había leído sobre lo que él había ayudado al Club Huracán. Se me ocurrió mandarle un mail, entré a la página de legislatura, averigué, él mandó un mail, digo, jamás me lo contestará, y a las 24 horas tuve la sorpresa de que me contesta, me dice, venite. Un tipo formidable, realmente formidable, y me dice, bueno, mira, la vamos a pelear, yo te voy a dar una mano. Y bueno, él puso a 12 asesores a trabajar. Lamentablemente él en ese momento ya estaba enfermo de cáncer y falleció. Y en el interín, uno de los asesores termina yendo a trabajar con Aníbal Ibarra. Ahí lo conozco a él. Aníbal Ibarra es del barrio. También un tipo muy sencillo. Y también dice, bueno, vamos a ponernos a trabajar. En ese momento, él se pone a trabajar muy fuerte. Entre las múltiples cosas que se empiezan a ver, él arma o propone la ley esta, que la verdad que costó bastante, pero fue aprobada, por la cual se le condonó la deuda. Eso fue una ayuda enorme. Y bueno, de hecho, después yo seguí trabajando, buscando apoyos y demás. Incluso hablamos con todos los partidos. A punto tal, bueno, que una de las personas que era del equipo de Ibarra, ya hace unos cuantos años, que fue cuando tuve la oportunidad de conocerlo, que fue secretario de Deportes durante la gestión de Ibarra, que es Jorge Rapaport, se pone realmente el tema al hombro, nos empieza a ayudar muchísimo con contactos, a movilizarse, a buscar alternativas, a traer gente al club y demás. Y bueno, cuando entramos en esta etapa, luego de que se puede dar vuelta el fallo del juez que entregaba el club a la Mutual de Camioneros, yo lo propongo a Jorge como miembro del órgano fiduciario, y es miembro del órgano, y de hecho fue quien trajo... Él fue quien se le ocurrió, gestionó, trajo los contactos de la solución en definitiva que tuvimos cuando él se contacta con la gente de AUSA, y llegamos a esta feliz término después de un año de trabajo y negociaciones que nos va a permitir ahora levantar la quiebra, ¿no? ¿Cómo era eso de que el juez decidía en la entrega al sindicato de camioneros? La propuesta del sindicato de camioneros básicamente consistía en pagar una suma realmente irrisoria, que era el valor de la deuda nominal que había, y a cambio se quedaba con las 17 hectáreas. Obviamente esa fue una de tantas propuestas, tal vez la que tuvo más difusión, pero para que te des una idea, Abel, ahí hubo propuestas desde Santa María, del sindicato de... que ahora se me va el nombre. Sí, de encargados de edificio. De encargados de edificio, propuestas del amigo Haddad, que quería hacer un estadio y que era, bueno, que era un tipo muy gaucho y al club le iba a dejar media hectárea. Ah, mira qué bueno. Sí. Ahora, yo no soy contador como vos, sí, pero esa cuestión de pagar la deuda y quedarse con las 17 hectáreas, ¿no? ¿Debían muchísima plata ustedes entonces? Mirá, más de 168. ¿Cuánto era que valía? 167 millones más de dólares. Más de 167 millones de dólares. Sí, bueno, lo que a vos, sin ser contador, se te cae de maduro, a cualquier persona que uno se lo explica, realmente se da cuenta de lo que estábamos hablando. Mira, te lo voy a graficar con el mismo ejemplo que tuve la suerte de poder ir a la legislatura a exponer, porque entre muchas cosas que encontramos muchos legisladores que nos dieron una mano, en un momento se creó una comisión para seguimiento de comunicaciones, a instancia de Ibarra, donde se sumó Delia Bisutti también, que realmente apoyó mucho, y también Bruno Screnzi del PRO, que realmente se puso el tema al hombro. Cuando fuimos a hablar ahí, donde lo citaron al órgano fiduciario, para nosotros fue un espaldarazo, yo puse este ejemplo, le digo, mira, el club tiene una deuda nominal de 6 millones de pesos, en ese momento eran 7 millones de pesos, ponele. Vale 167 millones de dólares, dicho por Secretaría de Hacienda, el gobierno de la ciudad, y está la tasación, y realmente es lo que el valor de mercado, si eso fuese, digamos, construible. Entonces vos, las propuestas básicamente consistían, mira, yo cancelo la deuda del club y vos me das la escritura. Entonces esto es como que yo te dijera, mira, el tema es así, mira, vos tenés un auto, ¿no? Te compraste un auto. Y bueno, como vos incurriste en una deuda para comprarlo, fuiste pagando la deuda y te quedaban dos cuotas del plan de ahorro. Decís, bueno, quédate tranquilo. Mira, yo te pago la de cuota, vos dame el auto. Es una cosa, viste, una locura total. Pero peor que los fondos buitres internacionales. No, esto. Pero yo te diría, el juez Griesa era Mahatma Gandhi en esto. A ver, pero todo, como yo siempre decía con los muchachos en el club, digo, no es criticable. O sea, obviamente uno luchó, nos puteamos y luchamos contra todos los que traían esta propuesta. Pero en definitiva, si yo tengo la oportunidad de hacer el negocio y alguien me da la posibilidad, bueno, no es criticable. El problema era los jueces que fueron pasando. Claro, que debían tener cierta... Que lo consideraban seriamente. Hoy por hoy, ¿y quién dirige el club? ¿Quién está en manos de quién? El tema fue así, con la última... Cuando fue la propuesta del sindicato de camioneros, hubo un fallo en primera instancia que lo aprobó y le entregaba al club. Nosotros ya con la causa prácticamente perdida apelamos, hicimos una apelación muy, muy bien documentada, básicamente sobre estos argumentos. Y che, ¿cómo para pagar una deuda de 7 millones entregás 167? Y entre otros argumentos, porque trabajamos muchísimo buscando, incluso recurrimos al debate de cuando se sancionó la ley que le cedió el predio allá por el 1954, y encontramos una clausulita que decía, la ley perdida ahí, que el Estado Nacional se lo cedía al sindicato a condición de que ahí funcionara una instalación de bla, bla, bla, bla, y que en caso que eso no ocurriese, volvía al patrimonio del Estado. Eso, que parece una pavada, era una letra suelta, fue un argumento fortísimo que la Cámara, además de los números, sacó un fallo que hoy es leading case, seguido porque dijo, señores, no se puede, entre otros argumentos, tomó los argumentos que presentamos, señores, no se puede regalar una institución social y deportiva, y además, en todo caso, si usted la va a regalar, le dijo al juez, devuélvasela al Estado. Ahora, el juez se olvidó leer esa parte, o a lo mejor la fotocopia había salido medio mal, sí, y no pudo leer esa partecita. Sí, a ver, no, la verdad que nosotros no está en el afán nuestro por ahí ponernos a juzgar y demás. La verdad, para nosotros fue una satisfacción, eso permitió dar vuelta al fallo, y ahí qué pasó. Claramente el juez, a pedido nuestro, por la presión que había, destituyó al órgano fiduciario anterior y nombró un órgano fiduciario. Ahora sí dio lugar a la comisión honoraria de socios, que lo prevía la ley, todas cosas que antes no había habido lugar, porque el fallo de la Cámara fue realmente fortísimo. Los tres camaristas fueron durísimos. Y bueno, ahí nos da lugar a que nosotros opinemos sobre quién tenía que conformar el órgano. Proponemos que sea Jorge Rapa, con otro abogado y un contador, que realmente están haciendo un trabajo mancomunado con nosotros. Y bueno, ahí cambiaron totalmente las cosas. Mira, te digo a punto tal que todo lo que yo me acuerdo en el trabajo que había presentado en el 2007 ponía que se podía hacer para revertir la situación del club, hoy, a un año de ese histórico fallo, del desplazamiento del órgano fiduciario anterior, y se fueron dando. Hemos duplicado la cantidad de socios, triplicado la cantidad de chicos que participan en actividades deportivas. Lo que se ha hecho es simplemente un poco de sentido común y orden. La temporada de verano, por primera vez en 14 años, fue fuertemente superavitaria, sin aumentar las cuotas, sin excluir gente, y con eso se están haciendo obras en el club, que es la primera vez, al menos en 14 años, que se hace, por 700 mil pesos. Amigos, yo les cuento, ustedes no lo ven, que acá Ariel ha traído varias fichas para asociarnos y nos está induciendo a que nos asociemos inmediatamente. ¿Cuánto está la cuota? A ver. La cuota de ingreso está, si no mal lo recuerdo, de socio nuevo son 150 pesos. Pues ahí, mientras hablabas recordaba haber pasado, ¿no?, por Avenida San Martín y que fuera una especie de playa de estacionamiento de distribuidora de automóviles, ¿no? Había alguna marca lo tenemos ahí. Que eso continúa. Sí, sí, había nos quedó una parte del estacionamiento donde hay un contrato con una concesionaria. Que bueno, obviamente cuando llegamos con el órgano fiduciario y demás, revisamos todo, estaba pagando un precio irrisorio, hoy representa un ingreso importante para el club, ya se está retirando, pero sí, adentro había, te diría, no eran kioscos, eran de lo que se te ocurra, es decir, por ejemplo, se habían concesionado las canchas de tenis, Comunicaciones tiene 16 canchas de tenis de polvo de ladrillo, una de las mejores de Buenos Aires, y yo me acuerdo que cuando miraba los balances, cuando los presentaban, miraba los ingresos y me daba, haciendo rápidamente un número, viendo lo que costaba alquilar la cancha contra el ingreso que se declaraba, que las canchas creo que te daba que más o menos se usaba una cancha una hora por mes, y vos ibas al club, estaba llena. Sí, todo era así. Todo era desprolijo. Hoy el club está floreciendo de una manera impresionante. A mí yo entro y te emocionaste a la lágrima de ver lo que es eso, ¿no? Bueno, más vos que lo viviste de pibe, ¿no? Totalmente. Yo creo que la próxima entrevista nos vamos a tener que ir allá con grabador y cámara de fotos. Sí. Acá las tenemos que contar al aire. En la uno foto. De los barrios más lindos del mundo, ni de la ciudad, más lindo, más tranquilos del mundo. El chivo de tus barrios queridos. Yo realmente, a ver, primero, agradecimiento de parte mía y de todos los socios y demás, porque cuando comenté y dónde te había conocido, de lo que fue en su momento la lucha por parar los edificios. Allí un agradecimiento enorme y desde ya los invitamos y invitamos a toda la gente a que pase, que vea lo que es eso, que entre a la página de internet nueva del club. ¿Qué es? Que es www.clubcomunicaciones.com.ar, un sitio que realmente es espectacular, también armado por un par de socios, pero realmente espectacular, te aseguro. Y que vean lo que es eso. Y vos sabés que te comento brevemente, a nosotros una cosa que nos asombró es cuando se toma el club de vuelta, realmente se toma el club y se empieza a abrir, porque abrimos entradas y demás, fue algo emocionante ver gente que pasaba y que había leído algo que se mete al club. Y dice, che, y se metía, miraba, ¿y dónde queda eso? Y empezó gente a asociarse espontáneamente. No hicimos ninguna campaña, todavía no empezamos con eso. Gente que tiene el recuerdo, que pensaba que estaba cerrado, que sabía que estaba en decadencia, que le deprimía entrar. Y eso empezó, bueno, a generar este movimiento impresionante. Así que, bueno, acá estamos. A veces ganan los buenos. Sí, más de una vez ganan los buenos, sí. ¿No? Yo pensaba en tu trayectoria de salvemos al barrio, salvemos a los clubs y cuál será la próxima batalla, ¿no? Te queremos agradecer mucho que te hayas acercado aquí hoy a charlar con nosotros. Sabemos que Jorge Rapaport no se pudo acercar porque tuvo tenía un compromiso, mucha gana de venir. Sí, pero sí, bueno, fue poquito por ahí el tiempo, pero queríamos no dejar pasar más tiempo para contar esta buena noticia, porque bueno, por ahí en Caballito con nuestros clubs tenemos algunas historias tristes que estaremos hablando y estamos hablando, pero bueno, en principio agradecerles a ustedes que sigan esta pelea por los lugares públicos, sociales y todo lo que han hecho, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Abelia. Gracias a ustedes. Hemos charlado con Ariel Veneri, socio del Club Comunicaciones y miembro del Comité Honorario de Socios. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Yeah. tendría, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. En la noche aquella era la luna llena y asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Escuchábamos La Luna Llena con Rubén Rada y La Chilinga. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Conversar ahora en este rato con Adriana Wechsler, que es delegada de los trabajadores docentes del programa de orquestas infantiles y juveniles porteñas. Muy buenas noches, Adriana, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás? Estaba viendo el índice de este año y las veces que ustedes han participado en nuestro programa han sido varias, ¿no? Y esto tiene que ver no para la alegría, sino un poco para la tristeza, ¿no? Porque el programa que ustedes vienen llevando adelante hace muchos años, y el maestro Spector, que fue brutalmente separado en diciembre como coordinador de ese programa, lleva ya más de 15, 16 años trabajando, y las noticias no son buenas, ¿no? Día a día, ¿cómo va eso? No son buenas, como bien decís. La verdad que para mí es un gusto charlar con ustedes, pero me gustaría para poderlos invitar a un concierto o para compartir alguna de las actividades de los chicos. Lamentablemente, no es el criterio que tiene la gestión del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, a cargo de Esteban Bullrich, porque, bueno, permanentemente seguimos sufriendo ataques y persecuciones ahora, la forma que han ideado para silenciarnos y para, bueno, evitar que los chicos sigan teniendo la alta calidad pedagógica que tenían en el programa y que nosotros, los trabajadores, sabemos que tenemos que sostener a como de lugar. Esta nueva denuncia que estamos haciendo tiene que ver con los conciertos. Sistemáticamente, te diría, 2 y 3 veces por semana nos están llegando mails a todos los profesores, mails que podrían pedirle información directamente al coordinador, pero como ellos incumplen con la cautelar del juez Francisco Ferrer, que lo ha puesto en funciones y que dice que el coordinador de hecho es Claudio Spector, bueno, estos mails son intimidatorios, son pidiendo información y hostigando a darla en términos de los conciertos que hacen los chicos, conciertos que la gestión no organizó, que no nos convocó a ninguno desde que comenzó el año y ya estamos casi en el mes de junio, y que por suerte la Asociación de Amigos de las Orquestas Infantiles y Juveniles no solo los organiza, sino que nos procura todas las posibilidades como para poderlos concretar. Esta Asociación de Amigos últimamente fue invitada por el Hospital Garrahan para trabajar para los chicos internados. También el año pasado la Asociación de Amigos fue convocada por Juventus Lírica, una organización que en ópera es Palabras Mayores. Y bueno, y últimamente la TV Pública, en un homenaje al padre Mujica. Y bueno, y sobre estos conciertos no solo la gestión bueno, quiere saber y pide información, sino que, bueno, castiga a los padres y a los amigos de las orquestas cuestionando nuestra participación en estos conciertos. ¿Y qué fundamentos tienen para cuestionar que los pibes que hacen seguramente ensayos, que tienen unas ganas de presentar su trabajo, qué argumentos ponen en contra de eso? Bueno, los argumentos son los mismos de siempre, es desconocer el programa, en tanto vos pensás lo siguiente, hay un desprecio porque estos chicos hagan lo que están haciendo, hay un desprecio enorme, porque bueno, en definitiva, si ellos pudieran abaratar costos, y como ya lo dijo hace unos años cuando la licenciada Acuña visitó por primera vez la sede, ella piensa que si estos chicos se les da un clarinete o un oboe, se lo fuman. Entonces hay una concepción de la pobreza y de las zonas en las que viven estos chicos, también reflejado en las viandas, que fue una discusión enorme que tuvimos el año pasado, en tanto, bueno, para ella estos chicos no comen en sus casas porque no quieren y deben comer en comedores o necesitan de las viandas porque no quieren. O sea, hay una concepción de precarización de todo, de desprecio de estas cuestiones, y en este argumento, bueno, va sumado el concierto, que para nosotros no es cualquier salida pedagógica. Es el proceso lógico de cualquier enseñanza-aprendizaje de lo musical. El producto es el concierto. Es el instante de la valoración de quien escucha el hecho estético musical como de quien lo ejecuta. Y así como, bueno, tenemos complicada la cantidad de insumos, porque si bien han comprado cosas, nunca han sido en tiempo y forma, y la cooperadora ha denunciado en una conferencia de prensa que hicimos ayer en la legislatura porteña justamente esto, ¿no? La compra centralizada lo único que hizo fue las demoras en las entregas y fundamentalmente el pagar precios mucho más altos por los instrumentos que lo que la cooperadora en todos estos años venía haciendo y venía entregando en calidad y en cantidad. Es increíble esto, ¿no? La verdad que sí, por suerte, bueno, medios como el tuyo y ayer, ya te digo, la legislatura porteña nos acompañó un arco opositor enorme. Teníamos con nosotros a gente del Frente para la Victoria, gente de Nuevo Encuentro, del Interbloque, gente de la coalición cívica, gente del MCT, los voy a nombrar, el diputado José Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Claudia Neira, Alejandro Bodar, o sea, un arco opositor enorme, como para que no digan que detrás de esto hay partidismo. Adriana, perdóname, ¿se acercan legisladores del PRO, asesores de legisladores del PRO? Mira, es llamativo, se acercan y se sorprenden muchísimas veces de que esto sea de esta manera atacado, porque cualquiera que se acerca a una de nuestras orquestas, lo que va a ver es trabajo, fundamentalmente de parte de los chicos y las chicas que tienen que estudiar mucho. No es fácil ejecutar un instrumento, no es fácil atenerse a las reglas de juego de una orquesta, porque hay que sonar al unísono, mirar al director y desde esa mirada hacer caso, cosas y valores que los chicos para muchos docentes son muy difíciles de lograr en el aula, y nosotros en las orquestas lo vemos a diario. Y además, bueno, va a haber cualquier asesor de cualquier gestión que se acerque también vea a los docentes trabajando en condiciones complicadas. Nuestras escuelas, la mayoría están en zonas de difícil acceso, y fundamentalmente, nosotros con el tema de los insumos vemos muchas veces imposibilitado a lo largo de la mañana o de la tarde del sábado que varios chicos toquen a la vez, porque la matrícula es muy alta y la cantidad de instrumentos que tenemos no lo es, y los que se fueron rompiendo no están entregados de la lutería en tiempo y forma. Los papás ayer también denunciaron el cierre del taller de lutería, con lo cual ahora están contratando a luthiers que no entregan en el tiempo que nosotros necesitamos. Con lo cual, bueno, sí, acercarse se acercan, inclusive porque como en todas las familias debe haber internas y algunos no deben estar de acuerdo con lo que está pasando en el ministerio. Y esto que nos pasa a nosotros le pasa a varios programas de socioeducativa y bueno, fundamentalmente desde los trabajadores y desde los sindicatos, el mío fundamentalmente, la Unión de Trabajadores de la Educación, sabemos que esta precarización, terciarización de algunas cuestiones que tienen que ver con lo público, es algo que la lucha va a ir dándonos la razón sin ningún lugar a duda, porque bueno, hay un menosprecio enorme y nosotros debemos revertirlo, ¿no? Me quedaba pensando dos cosas cuando te escuchaba. La primera es que es increíble que la justicia haya resuelto allí que debe ser repuesto el maestro Claudio Spector en su cargo y que haya incumplido el ministerio esta decisión, ¿no? Porque, bueno, a ver, todo el tiempo no la gestión dice que sí, que lo que dice la justicia está bien, ¿no? Es como una especie casi de eslogan que tienen. Esto, el maestro Claudio Spector sigue sin ser repuesto, sí, claro, en su cargo. Justamente lo que vos decías, ¿no? Ellos llenan sus palabras y es más, se sienten muchas veces atacados, bueno, en varios temas, en el tema de vivienda es exactamente igual, ¿no? Atacados por la palabra de que, bueno, llenan este vocabulario de injusticias respecto de ellos, pero ellos no acatan la justicia. En el caso concreto del fallo de Francisco Ferrer, es claro, explícita, y por supuesto que nosotros no vamos a reconocer otra coordinación, explícita que es el coordinador de orquestas infantiles y juveniles. De hecho, él podría concursar ese cargo si la gestión también hubiese cumplido con una ley que votó la legislatura en el 2010 y que dice que todos los docentes que estábamos en los programas hasta ese momento ya deberíamos tener un grado de estabilidad tal que nos permite acceder a los concursos de ascenso. Esto tampoco está cumplido por culpa de la gestión, con lo cual lo que ellos han hecho ahora es poner un gerente operativo, una persona del palo de la música, ¿no? El maestro Idoipe, como gerente, y ya gerenciar habla de un criterio en el trabajo, ¿no? Y hablando de gerenciar, él es funcional a la gestión y entonces es como el tapón en la carrera de ascenso y como además es como el filtro para poder llegar a un verdadero diálogo de puesta de acuerdo que, bueno, que el gobierno no hace con nosotros y no hace con muchos otros programas. Comentaban ayer en la legislatura, ya que nos acompañó gente del sindicato, el secretario de organización Esteban Soiro estuvo con nosotros, comentaba que esto mismo le pasa a campamentos escolares. Están haciendo los campamentos en el parque de la ciudad, imagínate que un chico que vive en Lugano solo está cruzando una avenida para hacer su campamento. Así que este ninguneo a la justicia a nosotros no nos llama la atención. Macri incumple con esto y lo ejecuta Bullrich y Soledad Acuña y el maestro Idoipe también, porque bueno, de alguna u otra manera es la palabra del Ministerio en la Gerencia de Equidad Musical y es quien, bueno, lamentablemente, nos hace estar gastando nuestra energía y nuestro tiempo en todo esto que, como bien te decía al comienzo, para mí es un placer charlar con ustedes, pero me gustaría invitarlos a un concierto, no tener que decirles que seguimos sin viandas, que seguimos sin el subsidio de cooperadora, que tenemos docentes sin nombrar, que hay gente que no cobra desde el mes de junio del año pasado, que los colegas que habían trabajado en las preorquestas el año pasado no los volvieron a llamar, que están haciendo entrar a docentes a unas orquestas que no son del programa, con lo cual están entrando fuera del estatuto, en convocatorias cerradas, hechas a dedo, porque nadie se entera cómo entró cada uno, porque no se publican en ningún lado. A eso sumar que estas orquestas están llevando el presupuesto que es original del programa nuestro, con lo cual cuando ellos hablan y se llenan la boca de abrir orquestas, las están abriendo por fuera, las están abriendo con ONGs amigas, con lo cual es un panorama realmente muy devastador. Y nosotros la verdad es que por suerte contamos con el apoyo, ya te digo, el escenario de ayer de la legislatura era un arco opositor muy grande, pero además eran muchos papás, mucha gente afina a las orquestas y mamás que consideran que esto es defender mucho más que un chico pueda después más adelante ser músico. Es un proyecto de inclusión, es un proyecto que los contiene, es un proyecto que acompaña a las familias y a los chicos en cada una de sus instancias. Para nosotros es mucho más que el salario, porque además tiene que ver con la sensación gratificante de devolver derechos. Estos chicos no tendrían otro modo de aprender lo que aprenden, así que imagínate, es como muy desgastante, pero por suerte somos un colectivo fuerte, unido, los medios nos ayudan a contárselo a sus audiencias y a sus personas allegadas como para que, bueno, realmente no nos sintamos tan solos. Sabemos que la ciudad tiene estas cuestiones en distintas áreas, pero bueno, parece que educación es como un punto que bueno, que no pueden reconocer las falencias y bueno, y modificarlas, ¿no? Porque bueno, en sintonía con esto es la inscripción online, la falta de vacantes que no reconocen. Bueno, me parece que es como un común denominador que no debería ser, pero que bueno, ya no llama la atención desde la gestión de Macri. ¿Sí? Adriana, recordanos, en la actualidad, ¿cuántos pibes están participando del programa y cuántos pibes se calcula que han pasado estos años por el programa? Sí, cómo no, mira, nosotros al día de hoy hay más o menos hay unos 1.850 chicos. En la sede que yo estoy, por ejemplo, que es la sede de Flores, el sábado pasado tuvimos 90 chicos presentes, tenemos 140 anotados. Es un programa que a lo largo de estos 16, ya vamos a cumplir los 17 años, pasaron más de 16.000 chicos. Algunos de ellos ya están trabajando en el proyecto, algunos han ganado premios internacionales, algunos están estudiando afuera porque ya los han becado, algunos trabajan en nuestras orquestas más importantes del país. O sea, tenemos un orgullo enorme, un placer enorme de saber que estamos haciendo lo correcto, que Claudio no solo no se merecía esta, bueno, estas mentiras también, porque te acordás que en diciembre te contaba que el discurso era que le estaban ofreciendo un ascenso. Un ascenso, entonces, un cargo de mayor jerarquía. Bueno, también en esto incumple con la verdad, ¿viste? Uh-huh. Sí, son muchas cosas. Adriana, mira, queremos, como siempre, recordarle que este lugar está abierto toda vez que ustedes quieran ir transmitiendo esto. Vamos a seguir repitiéndolo e insistiendo hasta que, bueno, que ya sea o el mismo ejecutivo porteño, los legisladores porteños inclinen la balanza a favor de volver otra vez a estar Claudio allí al frente de ese programa y seguir fortaleciendo ese programa, ¿no? Ay, yo te agradezco el deseo. De hecho, mirá, si ustedes se acercan al Facebook en defensa de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires, o una de las personas que trabaja en la sesión de amigos subió el comunicado que ellos leyeron ayer, y ahí se ve claramente porque uno no tiene que bajar los brazos, porque esta lucha continúa justamente por estas consignas que das vos y fundamentalmente por la defensa de la escuela pública. Para nosotros un docente que lucha es un docente que está trabajando a fondo y que está enseñando un modelo de vida interesante, no solo para sus alumnos sino para la sociedad, que cada vez tiene que ser mejor. Primero porque nos lo merecemos y segundo porque las generaciones que vienen tienen que seguir orgullosas de la historia, ¿no? Y la verdad que para mí como delegada del proyecto y vocera siento mucha tranquilidad de que cada una de las cosas que fuimos denunciando, la verdad que al día de hoy no solo no se han solucionado, sino que sabemos que vamos con la verdad, y esta credibilidad que está construida día a día me parece que amerita esto que vos decís, ¿no? Que ojalá se incline la balanza de una vez por todas. Adriana, muchísimas gracias por haber recibido nuestro llamado y nuestro saludo desde acá a todos los trabajadores del programa, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por comunicarse. Ojalá la próxima, insisto, sea para invitarlos a un concierto. Ojalá, seguramente así buenas va a ser. Noches, gracias. Que estén bien, gracias de nuevo. Conversamos con Adriana Wechsler, que es delegada de los trabajadores docentes de orquestas infantiles y juveniles de aquí de la ciudad. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.